Aquí. Comienza. La gente dice. El programa de la Escuela Especial número 20. Bienvenidos a La Gente Dice. Tengo de compañero a Juan Carlos. ¿Cómo anda, Emanuel Cejas? Hoy entrevistamos a un señor que se llama Matías Sánchez. Es profesor de judo y docente. Hola, Mati. Bienvenido a La Gente Dice. Hola, Misael. Hola a todos. Hola, escuela querida. ¿Cómo están? Un gusto poder escucharlos. ¿A qué te dedicas? Hola, Maxi. Trabajo en educación. Me dedico a la docencia. La verdad que es algo que me apasiona. Sobre todo trabajar con los más peques a veces me motiva mucho también. ¿Qué te gusta y qué no de tu trabajo? Hola, Emma. Lo que me gusta es que siempre se aprende algo nuevo. Hay que estar dispuesto a eso, ¿no? Pero siempre, así sea una persona de una edad de los más chiquitos o una persona mayor, siempre algo se aprende. Y lo que no me gusta, la verdad que no he encontrado algo que no me guste todavía. ¿Qué haces en tus ratos libres? Hola, Rocío. Mis ratos libres lo destino a poder pasar con mi familia, poder salir a pasear con mi perro, caminar, me gusta mucho caminar y escuchar música. ¿A dónde yo? ¿Y dónde viví actualmente? Hola, Juan Carlos, soy de Chamical, de un pueblo de La Rioja, y vivo actualmente en Río Negro, en el Bolsón. ¿Te gusta el clima del Bolsón? Hola, Emanuel, sí, la verdad que me agrada su clima, digamos, y también su geografía, como los tantos lugares lindos y bellos que hay para descubrir. ¿Qué extrañas de la Marque y de la Escuela 20? Y de la Marque extraño a mi familia, extraño también mi escuela de judo que se logró formar, la extraño mucho, y también su fiesta, su gente de la Marque. Y de la escuela a todos los estudiantes, a todos los estudiantes que pude y tuve la oportunidad de conocer, a mis colegas, eso es un lugar hermoso, la verdad. ¿Qué hace a profe Matías? Chao, chao. Bueno, gracias enorme para todo el grupo, para todo el taller de comunicación de la Escuela Especial 20 de la Marque y al programa que me hace llegar lo más lindo, lo que más extrañaba, que eran los estudiantes. Ahora me siento tan cerca como estando allá. Un abrazo enorme a todos. Y bueno, chicas, hemos llegado al final de nuestro programa. ¿La pasaron bien? Muchas gracias, que a todos los que saben que te esté eso. Lo esperamos en el siguiente programa. Espero que no se pierda La Gente Dice. Se despide mi amiga Natalie y mi amiga Delma. Muchas gracias, que productora nunca voy a ser graciosa. Gracias. Chao, chao. Eche fe. La gente dice. Lo tipeamos. En el próximo encuentro. Utilizamos la radio como herramienta porque es el único medio plural, público y para toda la comunidad.